Bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Juan Millanao Rego, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Hemos estado mirando algunos conceptos que podrían estar entorpeciendo el acercamiento, la veracidad de la Biblia, poniéndolo en duda. Ahora vamos a hablar acerca justamente de la Biblia. Cuando uno habla de la Biblia, ¿de qué está hablando, no es cierto? ¿De qué es lo que estamos empezando? ¿Qué nos aparece? ¿Conjunto de libros? ¿Qué es lo que cree, qué es lo que ve hacia simple vista? Exacto. Bueno, en primer lugar hay que decir que es críticamente importante que nosotros alimentemos nuestra mente y espíritu con la Biblia. Hay algunos que solamente alimentan su espíritu y se han convertido genuinamente al Señor, pero han dejado de convertir su mente. Entonces hay un tipo de esquizofrenia, ¿no es cierto? Una separación. Creen ciertas cosas, pero cuando analizan a otros hombres y al mundo, tienen una mente completamente fuera de la Biblia. Así que tenemos una tarea ardua allí, de la conversión del espíritu y de la mente. Entonces aquí están, cuando hablamos de la Biblia, es el instrumento para que se convierta nuestra mente a las ideas de la Biblia, más allá de un texto de la Biblia aquí y allá, sino las ideas generales de la Biblia. Por eso que ponemos los 66 libros de la Biblia en comando para nuestra fe. Y la Biblia no es meramente un libro antiguo, no estamos aquí meramente aceptando autoridad eclesiástica o del líder carismático, no, la autoridad para nosotros son los 66 libros de la Biblia. Claro, y lo otro importante también es que la Biblia no puede ser estudiada o interpretada como se estudia cualquier otro libro. Porque uno a veces repite algunas frases, dice la Biblia, por ejemplo, la palabra de Dios, pero no sé si estamos pensando cuando decimos la palabra de Dios. Entonces, a ese nivel uno debería tener ese respeto al allegarse a ella, pedir al Espíritu Santo que ayude para la comprensión, porque en algunos casos podría ser que la Biblia nos hable duramente sobre algunas conductas que estamos teniendo y que parecieran buenas a nuestro razonamiento, a nuestra cultura, ¿no es cierto? Claro. Pero es allí donde el Espíritu Santo trabaja para hacer el cambio, porque la Biblia, la verdad, las cosas cuando se lee, se produce cambio en las personas y son cambios para, incluso en razonamiento, y para prepararse para una vida mejor que Dios ha prometido. Sí, es probable que hay personas que no gustan o tienen determinado no leer la Biblia, porque intuyen que la Biblia no solamente se lee, sino que la Biblia nos lee a nosotros, nos confronta con nuestros propósitos más acariciados y profundos, y hay con cosas que no queremos cambiar. Entonces, la Biblia es en ese sentido la palabra viviente de Dios que discierne hasta los motivos más profundos del ser humano. Exactamente. Juan 5:46 relata un incidente de Cristo y yo creo que es válido para hoy también. Dice, porque si creyeseis a Moisés, él se está refiriendo no a Moisés, sino a los escritos de Moisés. Claro, el Pentateuco, ¿no? Claro, me creeríais a mí porque de mí escribió él, ahí está la idea. Y el 47 dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mira la asociación que hace Jesús en relación a la creencia de su palabra, y su palabra es la Biblia ahora. Claro, uno puede entonces, a la luz de lo que tú leíste, ser religioso y no ser cristiano, porque los contemporáneos de Cristo creían los escritos de Moisés, pero no creían en la persona de quien Moisés escribió, que estaba frente a ellos hablándoles. Entonces, por eso te digo, cuando uno se deja seducir por la razón, por la tradición, por la cultura, y no por las ideas de la Biblia, es muy propio que uno se ponga religioso y haga cosas religiosas, pero en su corazón y en su mente sigue teniendo su agenda personal. Fíjese que ahí en Juan 7:38, un texto bien conocido, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermoso pensamiento en realidad, porque si nos alimentamos, y en la parte física ocurre exactamente lo mismo, nuestra alimentación va a ser fruto de lo que somos en realidad al final. Ahora, si nos alimentamos de la palabra de Dios, dice que de nuestro interior, ese ser, ¿no es cierto?, entero, van a salir ríos de agua viva para inundar no solamente a nuestras familias, sino al mundo, que está tan desviado de los conceptos de la palabra de Dios. Bueno, por eso que yo diría, comparando con lo que piensa un general de sus soldados, al general no le interesa tanto lo que el soldado hace como lo que el soldado piensa. Y yo creo que a Dios también lo mismo, le interesa en primer lugar que uno piense correctamente, porque si piensa correctamente, entonces va a tener una actitud correcta también. Y para pensar correctamente, no basta la experiencia, no basta la cultura, no basta mi razón humana simplemente, aunque todo eso tiene su valor, pero es importante saturar nuestra mente y espíritu con las palabras del Señor que están contenidas en la Biblia. Exactamente, mire, estoy pensando allí en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos está haciendo un énfasis, bueno, el libro de Hebreos es maravilloso, está justamente en el capítulo 11, el capítulo de la fe, ¿verdad? Pero para acercarse a Dios hay que tener confianza, fe. Claro. Conversábamos en los semanas anteriores acerca de la problemática que hay, por ejemplo, de aceptar los primeros capítulos, 11 capítulos de la Biblia y Sí. colocarlos aparte. Cuando se hace esta discriminación o se separa esto sí, esto no, vamos por un mal camino en realidad, y la Biblia no nos va a servir en ese sentido, no va a ser la ayuda, porque estamos en contra o hablando en contra de la palabra de Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo, que inspiró a sus autores en realidad, nos inspire también a nosotros cuando la leamos. Por eso que se dice que cuando uno se acerca a leer la Biblia, debe ir siempre precedida por la oración, pidiendo la inspiración del Espíritu Santo para su correcta comprensión. Exacto, eso es muy importante porque un ser humano, cualquier individuo, hombre o mujer que va a la Biblia, tiene que estar consciente que él lleva como sujeto presuposiciones, una cosmovisión o cómo las cosas deberían ser. Uno no va en cero a la Biblia. Y por eso, como tú dices, hay que orar para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé humildad para aceptar el consejo de Dios y entonces podamos saturarnos de las ideas de Dios. Pero cuando uno va con ideas preconcebidas y no las quiere abandonar, puede terminar haciéndole decir a la Biblia cosas que la Biblia nunca dijo. Tenemos esa tendencia de acomodar incluso la Biblia a nuestros propios intereses. Por eso que el Espíritu Santo nos va a ayudar en eso. Bueno, amables oyentes, una vez más le agradecemos por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hasta mañana.